Flugiloi de facila vento. Nom de loco flugu gia loco. Ne aglavo sangon so e fanta. Gi al homan tiras familion. Gi promesas sanctan harmonion. Thank you.